me estremece el alma, este es su sonido, que viene arremetiendo su magia, un bombo, su encanto es la esperanza mía, el movimiento suave tiene su bravura, que viene agazapada muy lenta, muy lenta, muy firme, contagia su locura. En esta noche hermosa de lentejuelas, bajo esta luna de carnaval, y desde entonces mi dulce dueña quiere la reina del festival. Esta es mi murga de Bahía Blanca, argentina y tradicional. Esta es mi murga de Bahía Blanca, argentina y tradicional. Se me estremece el alma, este es su sonido. Ay, sonido que viene arremetiendo su magia. Un bombo, su encanto es la esperanza mía. El movimiento suave tiene su bravura. Que viene agazapada, muy lenta. Muy lenta, muy firme, contagia su locura. En esta noche hermosa de lentejuelas, bajo esta luna de carnaval. Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina del festival. Esta es mi murga de Bahía Blanca, argentina y tradicional. Esta es mi murga de Bahía Blanca, argentina y tradicional. Argentina y tradicional. Argentina.